¿Bailamos, comadre? Sí, compa, sí, compa, sí quiero bailar. Pues vámonos, comadre. Se me reventó el correa, comadre. Pues amárralo, compadre. Ahorita lo amarramos, no te preocupes. Trabajo está quedando, comadre. Pues entre en ayuna, compadre. Pues vamos a entrarle, comadre.